Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, creador de Buscando Leones en las Nubes, y a cargo también de la locución del programa, os da la bienvenida un lunes más a nuestro espacio, desde el que semanalmente, en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca, os ofrecemos una muestra siempre interesante de música y literatura. El hilo que une las emisiones de estas últimas semanas, coincidentes en condiciones normales y no en la anómala excepción provocada por la pandemia, con las ceremonias de entrega de los principales galardones cinematográficos del mundo, es, obviamente, el del universo del séptimo arte. Y es por ello, por lo que a principios de febrero compareció aquí, durante dos lunes consecutivos, Woody Allen, en sendos programas dedicados a su polémica pero apetitosa autobiografía, A propósito de nada. Con la misma lógica cinéfila, hoy llega a su fin una serie, de la cual la que ahora os presento constituye su cuarta entrega, centrada en El paciente inglés, la magnífica creación literaria de Michael Ondaatje y su no menos espléndida recreación para la gran pantalla, dirigida en 1996, hace ahora 25 años, por Anthony Minghella. Ambientado en el norte de África, en el Cairo y en la inmensa franja del desierto del Sáhara que corta Libia y Egipto, en el libro se entremezclan las peripecias de un grupo de cosmopolitas viajeros e investigadores que en los años inmediatamente anteriores al comienzo de la Segunda Guerra Mundial rastrean, en la inhóspita aridez del desierto, los restos del mítico oasis de Cerzura, con el relato del encuentro de cuatro personajes, entre ellos el conde Laszlo Almazi, uno de aquellos aventureros, que en los días finales de la contienda coinciden en una villa italiana tras la precipitada huida hacia el norte de los ejércitos del Reich. Entre los muchos planos en los que se desarrolla la novela, uno de los más destacados, quizás su núcleo esencial, lo es sin duda en la versión cinematográfica, es el de la historia de amor, vibrante y turbulenta, entre Almazi y Catherine, la atractiva esposa de Geoffrey Clifton, uno de sus colegas de aventuras y expediciones, integrantes ambos del Club Cerzura, como han denominado a su proyecto, a caballo de la seria investigación y el superficial divertimento que los entretiene y entusiasma en el extremo nororiental de África en aquella época agitada. En el espacio de hace 7 días, en los 2 primeros de la serie, el protagonismo recaía en el desierto, asistíamos al deslumbramiento que provoca en el conde la súbita e inesperada aparición de Catherine, al poco de la llegada del matrimonio Clifton al campamento de los expedicionarios. En la sesión de hoy conoceremos las vicisitudes de ese amor enternecedor e impetuoso, conmovedor y apasionado, irrefrenable, prohibido y a la postre trágico. Para acompañar musicalmente los muy bellos textos del paciente inglés, he escogido una selección de 12 canciones, todas de la época en la que se desenvuelve la historia, todas interpretadas por mujeres, todas combinando un cierto grado de sofisticada elegancia con dulces notas de melancolía y leves dosis de desolación, con las que espero podáis disfrutar. Era 1936, el comienzo de nuestra historia. Saltaron desde el ala del Moth. Clifton se dirigió hacia nosotros con el frasco de licor en la mano y todos probamos el alcohol caliente. Le encantaban las ceremonias. Había bautizado su avión con el nombre de Rupert Beer. No creo que le gustara el desierto, pero sentía hacia él un afecto inspirado por la admiración hacia nuestro austero orden en el que quería encajar. Como un alegre universitario que respeta el silencio de una biblioteca. No esperábamos que trajera a su esposa, pero nos mostramos, supongo, corteses al respecto. Ahí la teníamos, recogiendo arena en su melena. ¿Qué éramos para aquella joven pareja? Algunos de nosotros habíamos escrito libros sobre la formación de las dunas, la desaparición y reaparición de los oasis, la cultura perdida de los desiertos. Parecía que solo nos interesaban cosas que no podían comprarse ni venderse, carentes de interés para el mundo exterior. Debatíamos sobre latitudes o sobre un acontecimiento sucedido 700 años atrás. Los teoremas de la exploración, como el de que Abdel Malik Ibrahim el Zaya, quien vivía en el oasis de Suk, dedicado al pastoreo de camellos, había sido el primer hombre de aquellas tribus que había entendido el concepto de fotografía. hear your tenderly smiling face. La luna de miel de los Clifton tocaba a su fin. Yo me separé de ellos y de los demás. Fui a ver un hombre de Kufra y pasé días con él poniendo a prueba teorías que no había expuesto a los demás miembros de la expedición. Regresé al campamento del Jof 3 noches después. El fuego del desierto estaba entre nosotros. Los Clifton, Maddox, Bell y yo. Si uno de nosotros se echaba hacia atrás unos centímetros, desaparecía en las tinieblas. Catherine Clifton se puso a recitar y mi cabeza abandonó la aureola que rodeaba el fuego de ramitas en el campamento. Su rostro tenía reminiscencias clásicas. Sus padres eran famosos, al parecer, en el mundo de la historia del derecho. Yo soy una persona que no disfrutó con la poesía hasta que oyó a una mujer recitárnosla. Y en aquel desierto, ella revivió su época universitaria ante nosotros para describir las estrellas, del mismo modo que Adán se las enseñó con ternura a una mujer, valiéndose de metáforas elegantes. Esos astros, aún invisibles en lo profundo de la noche, no brillan pues en vano. No pienses que, aunque hombres no hubiera, carecería de espectadores el cielo y de alabanzas. Millones de criaturas espirituales recorren la tierra invisible, cuando en vela estamos y cuando dormimos. Todas ellas sin cesar de alabarlo día y noche, sus obras contemplan. ¿Cuántas veces desde la falda de una colina o un bosquecillo, en que el eco resuena, voces hemos oído celestiales en el aire de la medianoche, solas o respondiéndose, que cantaban a su creador? Aquella noche me enamoré de una voz, solo una voz. No quería oír nada más. Me levanté y me marché. Suddenly appeared before somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love. Hubo un tiempo en que los cartógrafos bautizaban los lugares por los que viajaban con los nombres de sus amantes y no con los suyos. Una mujer de una caravana del desierto a la que había visto bañarse, mientras ocultaba su desnudez con muselina, sujeta ante sí por una de sus manos. La mujer de un anciano poeta árabe, cuyos hombros de blanca paloma lo incitaron a bautizar un oasis con su nombre. El odre vertió el agua sobre la mujer, que se envolvió en la tela, y el anciano escriba apartó la vista de ella para ponerse a describir cerzura. Así, en el desierto, un hombre puede deslizarse en un nombre como en un pozo que haya descubierto, y en el frescor de su sombra sentir la tentación de no abandonar nunca semejante recinto. Yo sentí el profundo deseo de permanecer allí, entre aquellas acacias. No estaba paseando por un lugar por el que nadie se hubiera paseado antes, sino por un lugar en el que había habido poblaciones repentinas y breves a lo largo de los siglos. Un ejército del siglo XIV, una caravana Tebu, los jinetes Senussi de 1915. Y entre esos períodos, nada había. Cuando no llovía, las acacias se marchitaban, los wadis se secaban, hasta que, 50 o 100 años después, reaparecía el agua de repente. Apariciones y desapariciones esporádicas, como las leyendas y los rumores a lo largo de la historia. En el desierto, las aguas más amadas, como el nombre de una amante, cobran color azul en las manos que la recogen. Entran en la garganta. Tragas ausencia. Una mujer en el Cairo alza la sinuosa blancura de su cuerpo y se asoma a la ventana para que su desnudez reciba la lluvia de una tormenta. Hanna se inclinó hacia adelante al sentir su desvarío y lo contempló sin decir palabra. ¿Quién era esa mujer? What careless love will do. You see what careless love will do. You see what careless love will do. Makes you kill yourself and your lover too. You cause me to weep, you cause me to moan. You cause me to weep, you cause me to moan. You cause me to weep, you cause me. Cause me to leave my happy home. Don't ever drive a stranger from your door. Don't don't ever drive a stranger from your door. Don't ever drive a stranger from your door, for you surely reap just what you sow. There's many a poor girl led from home. There's many a poor girl led from home. There's many a poor girl led from home. But you can't turn a hard heart like my own. You passed my door and you wouldn't come in. You passed my door and you wouldn't come in. You passed my door and you wouldn't. Now you see what careless love will do. Estoy convencido de que cuando conocemos a las personas de las que nos enamoramos, hay un aspecto de nuestro espíritu que hace de historiador, un poquito pedante, que imagina o recuerda una ocasión en que el otro pasó por delante con total inocencia. Del mismo modo que Clifton podría haberte abierto la puerta de un coche un año antes y no haber advertido el sino de su vida. Pero todas las partes del cuerpo deben estar preparadas para el otro. Todos los átomos deben saltar en una dirección para que se produzca el deseo. Yo he vivido años en el desierto y he llegado a creer en cosas así. Es un lugar lleno de bolsas, el trampantojo del tiempo y del agua, el chacal con un ojo que mira hacia atrás y otro que mira el camino que estás pensando tomar. En sus mandíbulas hay trozos del pasado que te entrega, y cuando descubres enteramente todo ese tiempo, resulta que ya lo conocías. Mad about the boy. It's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there's maybe something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental. Love isn't so sublime. I have to pay my rental, and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad about the boy. And I can't afford to waste much time. If I could employ destroy this dream that pains me and unchains me, but I can't, because I'm mad about the boy, mad about the boy. A veces, cuando ella podía pasar la noche con él, nos despertaban los tres minaretes de la ciudad, que iniciaban las plegarias antes del amanecer. Recorrían juntos los mercados de añil situados entre el Cairo meridional y la casa de ella. Los hermosos cantos de fe entraban en el aire como flechas. Un minarete respondía a otro como si se transmitiera un rumor sobre ellos dos mientras paseaban en el fresco aire matutino, ya cargado con el olor a carbón y cáñamo. Pecadores en una ciudad santa. Barría con el brazo los platos y los vasos de una mesa de restaurante para que ella levantara la vista en algún otro punto de la ciudad e intentase averiguar la causa de ese ruido. Cuando estaba sin ella, él, que nunca se había sentido solo, en toda la distancia que separaba los pueblos del desierto. Un hombre en un desierto puede recoger la ausencia en las manos juntas en forma de cuenco, porque sabe que lo sostiene más que el agua. Conocía una planta cerca del Taj cuyo corazón, si se corta, es sustituido por un fluido que tiene propiedades medicinales. Todas las mañanas se puede beber el líquido que cabe en el hueco dejado por el corazón. La planta sigue floreciendo durante un año hasta que por fin muere por falta de algún nutriente. Estaba tumbado en su cuarto y rodeado de mapas descoloridos. Estaba sin Catherine. El hambre le inspiraba deseos de acabar con todas las normas sociales, toda cortesía. La vida de ella con otros ya no le interesaba. Solo quería su majestuosa belleza, el teatro de sus expresiones. Quería la diminuta y secreta imagen que había entre ellos, la profundidad de campo mínima, su intimidad de extraños, como dos páginas de un libro cerrado. Ella lo había desmembrado. Y si ella lo había reducido a eso, ¿a qué la había reducido él? Come! calle del Cairo en que se vendían los loros importados, aves exóticas y casi dotadas de la palabra amonestaban a los transeúntes. Gritaban y silbaban en filas, como una avenida emplumada. Yo sabía qué tribu había recorrido determinada ruta de la seda o de los camellos y las había traído en sus pequeños palanquines por los desiertos. Viajes de 40 jornadas, después de que las hubieran capturado los esclavos o las hubiesen recogido, como si fueran flores, en jardines ecuatoriales, y después las hubiesen metido en jaulas de bambú para que entraran en el río del comercio. Parecían novias en un cortejo medieval. Nos paseábamos entre ellos. Estaba enseñándole una ciudad que ella no conocía. Me tocó la muñeca con la mano. Si te ofreciera mi vida, la rechazarías, ¿verdad? No dije nada. It was just meant to be that way. All you see, Cupid seemed inclined to be unkind. Why is a good man so hard to find? My dream, he comes to me. Oh, that dream were reality. But alas, my reverie all bring to mind. Why is a good man so hard to find? En el preciso momento en que ella se separó de él a la entrada del bar del Gropi, después de que la hubiera saludado, se sintió enloquecido. Sabía que la única forma como podía aceptar perderla era poder seguir abrazándola o viéndose abrazado por ella, poder ayudarse mutuamente a poner en cierto modo fin a aquello con mimos, no con una muralla. El sol inundaba su cuarto del Cairo, su mano reposaba flácida, con toda la tensión acumulada en el resto de su cuerpo, sobre el diario de Heródoto, y garabateaba las palabras, como si la pluma careciera de consistencia. Apenas pudo escribir la palabra sol, la palabra enamorado. Thank you. never treats me sweet and gentle the way he should. I got it bad, and that ain't good. My poor heart is sentimental, not made of wood. I got it bad, and that ain't good. But when the fish are jumping and Friday rolls around, my man and me, we gin some and pray some and send some. He don't love me like I love him. No. I got it bad, and that ain't good. Weeping willow, lost in the wood. Lord, I got it bad, and that ain't good. La única luz que entraba en el piso era la procedente del río y del desierto, más allá. Caía sobre el cuello de ella, su pie, la cicatriz de la vacuna en su brazo derecho, que tanto le gustaba a él. Se sentó en la cama abrazando su desnudez. Él deslizó la palma de la mano abierta por el sudor de su hombro. «Este hombro es mío», pensó, «no de su marido, es mío». Como amantes se habían ofrecido así partes de sus cuerpos, mutuamente, en aquel cuarto, a orillas del río. En las pocas horas de que habían dispuesto, el cuarto había ido oscureciéndose hasta albergar sólo esa luz, mera luz de río y de desierto. Sólo cuando se producían las escasas descargas de lluvia, se acercaban a la ventana y sacaban los brazos. Se estiraban para bañarse la mayor parte posible del cuerpo en ella. La gente en las calles acogía con gritos el breve chaparrón. «Nunca volveremos a amarnos. No podemos volver a vernos». «Ya lo sé», dijo él. La noche en que ella insistió en que rompieran. Estaba sentada, encerrada en sí misma, en la armadura de su terrible conciencia. Él no podía llegar hasta ella. Sólo su cuerpo estaba próximo a ella. «Nunca más, pase lo que pase». «De acuerdo. Creo que se va a volver loco, ¿entiendes?». Él guardó silencio. Abandonó los intentos de hacerla abrirse a él. Those who dance and romance while they dance, they seem so happy and gay. Though they sing while they swing and they sway, somehow I can't feel that way. I've been dancing with tears in when it's you that my heart's calling to. Trying to smile once in a while, but I found that so hard to do. I've been dancing with tears in my eyes, 'cause the boy in my arms wasn't you. Dancing with tears in my eyes, 'cause the boy in my arms wasn't you. Dancing with somebody new, when it's you that my heart's calling to. Trying to smile once in a while, but I found that so hard to do. I've been dancing with tears in my eyes, 'cause the boy in my arms was a Una hora después, caminaban en la noche serena. Oían a lo lejos las canciones de gramófono procedentes del cine Música para Todos, con las ventanas abiertas por el calor. Iban a tener que separarse antes del fin de la sesión, por si salía alguien que la conociera. Estaban en el jardín botánico, cerca de la Catedral de Todos los Santos. Ella vio una lágrima y se inclinó hacia adelante. La lamió y se la metió en la boca, como había lamido la sangre en la mano de él cuando se cortó al preparar la comida para ella. Sangre, lágrima. Él se sentía el cuerpo vacío. Tenía la sensación de que sólo contuviese humo. Lo único que estaba vivo era la conciencia del deseo y la necesidad futuros. Lo que le habría gustado decir no podía decirlo a aquella mujer, cuya apertura era como una herida, cuya juventud aún no era mortal. No podía alterar lo que más adoraba en ella, su falta de compromiso, gracias a la cual la sensibilidad de los poemas que amaba aún no chocaba con el mundo real. Él sabía que sin esas cualidades no podía haber orden en el mundo. It had to be you. It had to be you. I've wandered around, finally found somebody who could make me be true. Make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be coarse or try to be boss, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Thank you. be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never try to be mean, might never be cross, or try to be false, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Yowza. La noche en que ella había insistido tanto, 28 de septiembre. La cálida luz de la luna ya había secado la lluvia en los árboles. Ni una gota fresca podía caer sobre él, como una lágrima. Aquella separación en el parque Gropi. No le había preguntado si su marido estaba en casa, en aquel cuadrado de luz de allá arriba, al otro lado de la calle. Vio la alta fila de palmeras por encima de ellos, como brazos extendidos, como la cabeza y el cabello de ella estaban encima de él cuando era su amante. Aquella vez no se besaron, tan solo un abrazo. Se soltó de ella y se alejó y después se volvió. Ella no se había movido. Él regresó hasta pocos metros de ella con un dedo alzado para hacer un comentario. «Solo quiero que sepas que aún no te echo de menos». Con una expresión horrible, pese a que intentaba sonreír. Ella apartó la cabeza y se golpeó con un poste de la puerta. Él vio que se había hecho daño, notó la mueca de dolor, pero ya se habían separado y encerrado en sí mismos. Habían alzado las murallas, a insistencia de ella. Su espasmo, su dolor, era accidental, intencionado. Se había llevado la mano a la sien. «Ya me echarás de menos», dijo. «A partir de este punto en nuestras vidas», le había susurrado ella antes, «o encontraremos nuestras almas o las perderemos». Tomorrow, for your love is my love. There's no love for

ni la mancha oscura de una montaña como la que hay al norte del Borcú e Inedi-Tibesti, ni el abanico verde de limo donde el río Nilo entra en la palma abierta de Alejandría, el borde de África, y todos los nombres de las tribus, los nómadas de la fe que caminaban en la monotonía del desierto y veían claridad, fe y color, de igual modo que una piedra o una caja de metal hallada o un hueso pueden llegar a ser objetos de amor y volverse eternos en una plegaria. La gloria del país en el que ella estaba entrando y del que pasaba a formar parte. Morimos con un rico bagaje de amantes y tribus, sabores que hemos gustado, cuerpos en los que nos hemos zambullido y que hemos recorrido a nado, como si fueran ríos de sabiduría, personajes a los que hemos trepado como si fuesen árboles, miedos en los que nos hemos ocultado, como en cuevas. Deseo que todo eso esté inscrito en mi cuerpo, cuando muera. Creo en semejante cartografía, las inscripciones de la naturaleza y no las simples etiquetas que nos ponemos en un mapa, como los nombres de los hombres y las mujeres ricos en ciertos edificios. Somos historias comunales, libros comunales. No pertenecemos a nadie ni somos monógamos en nuestros gustos y experiencia. Lo único que yo deseaba era caminar por una tierra sin mapas. The evening breeze caress the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze tenderly, tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea. I can't forget how two hearts met breathlessly, breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. La en el fondo desoladora, aunque bellísima historia de amor entre Laszlo Almásy y Catherine Clifton, que llevó al cine Anthony Minghella a partir de la novela El paciente inglés, una obra maestra de Michael Ondaatje, se cierra aquí, en nuestro homenaje en Buscando leones en las nubes, de este modo, tiernamente, tenderly, el estándar, un clásico de los años 40 del pasado siglo, que han interpretado decenas de músicos, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Oscar Peterson, Rosemary Clooney, entre otros, y que os he ofrecido en la versión de Anita O'Day. Antes de ella han sonado Ivy Benson and Her Girls Band, Helen Ward, Lee Wiley, Lena Horne, Helen Humes, Lynn Harding Armstrong, Ivy Anderson, Ruth Etting, Balaida Snow, Billie Holiday y Maxine Sullivan. Todas mujeres y en su mayoría grandes nombres del jazz vocal de la época. Con el deseo de que hayáis disfrutado del programa y de la serie de cuatro en la que se inscribía, me despido ya hasta el lunes que viene. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fente le fere.